quiero jamón. Mamá, quiero jamón. Mamá, que quiero jamón. Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos jamoneros o sierra de Códex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.